La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche calentita, calentita, muy, muy calentita. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y bueno, pues como esta noche es una de esas noches en las que seguro que va a ser difícil dormir, si no estáis dormidos ya, si no os ha agotado el calorazo, aquí tenéis una cantidad de sorpresas fresquitas que os van a sentar, pero muy bien. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Esta noche el tren del callejón nos ha traído multitud de sorpresas, entre ellas algunas que a lo mejor ocurren en el estudio, otras que a lo mejor nos llegan a través del teléfono y a lo mejor incluso tenemos más sorpresas. Pero yo creo que lo más importante, lo primero que debemos hacer es refrescarnos. Y para ello, ¿qué mejor que un combinado? Un combinado es eso, eso que mezcla cosas con un poquito de hielo, ¿no? Bueno, pues el señor Coconut nos trae un combinado de mambo, electrónica, con un poquito de hielo, un poquito de piña colada y un poquito de dulces sueños. Thank you. ¿Y quién es el señor Coconut? ¿Quién hace esta mezcla, este combinado tan curioso y tan especial, hecho de mambo, electrónica, un poquito de hielo, un poquito de coco, un poquito de lima? ¿Quién es este señor? Pues para no ser menos, él también es un combinado. Es un alemán que vive en Mallorca y que se dedica a hacer cosas tan extrañas como, por ejemplo, su primer disco, que fue ni más ni menos que ponerle música de este tipo, tropical, bailable, tipo mambo, este tipo de cosas, chachachas, electrónicos, a música de Kraftwerk, ni más ni menos. Además, el disco lo llamó, con mucha coña, El baile alemán. Después de eso hizo un disco que se llamaba Fiesta Songs, en el que buscaba canciones clásicas de alguna manera, como Smoke on the Water, clásicas de cada estilo, el Beat It de Michael Jackson y el Smooth Operator, y le daba una vuelta por esos sonidos acaramelados, dulzones, latinos que utiliza este hombre. Y además, después de eso, se atrevió ni más ni menos con el disco Yellow Fever a hacer algo bastante sorprendente, si es que cabe sorprenderse con este hombre, que es un tributo a la música de los japoneses Yellow Magic Orchestra, que fueron en su momento unos adelantadísimos, no unos adelantados, unos adelantadísimos a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y en Europa. Bueno, pues el último disco de este hombre se llama Around the World, Alrededor del Mundo, en el cual pues él se ha dado el gustazo de utilizar algunas de las canciones que a él le gustan, versiones de canciones que a él le gustan, de todas partes del mundo, pero además alguna composición propia de la cual hablaremos después. Por ahora vamos a poner un tema que se llama Da, Da, Da, que ha sido versionado 50 millones de veces en 50 millones de estilos, pero que en su origen es de un grupo alemán. Y ahí está, esta vez, sí, cantado en alemán. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Ajá. Aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Loved you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da. Da, da, da. Yo espero que os esté sentando igual de bien a vosotros que a mí me está sentando esta música tan fresquita aquí en el estudio de Onda Pacelli, en el que las gallinas me miran asombradas como diciendo estos ritmos latinos tan electrónicos, ¿de dónde salen? ¿Qué es esto, no? Bueno, pues el señor Coconut no solamente se permite pues versionear una serie de canciones a lo largo del mundo. Por ejemplo, esta para él es la representativa de Alemania, ya que es de un grupo alemán. Por cierto, hay una versión en castellano de los años 90 que ya os traeré, porque está realmente muy bien. Sino que además mete algún tema propio. Por ejemplo, mete uno, y ahí se pega un poquito con el idioma, que se llama La vida es llena de cables. Bueno, sería La vida está llena de cables. Pero bueno, a un alemán no le vamos a pedir más. Llega hasta donde llega, por mucho que esté ahí pegándose con la música latina. Bueno, pues esto es una historia suya, una canción escrita por él, ¿no? Y entonces es como él cuenta en su propia página. Bueno, si la queréis buscar, pues ya sabéis, señorcoconut.com. Él cuenta que es una historia falsificada, como que es una canción chilena, en realidad. Es una canción que apareció en 2001 en un álbum que se llamaba Los Samplers, de un latino fake combo. Es decir, este hombre lo que hizo fue coger una canción de Chile y hacerla como suya, falsificando que era suya, para que nos entendamos. Bueno, pues en esta canción, que hace, hay una cantidad de ritmos aquí mezclados bastante curiosos. La vida es llena de cables. Es para escucharla con atención o no, como queráis, porque con el calor que hace, lo que apetece es refrescarse. Así. Y así vivimos en el Callejón del Hambre, disfrutando de esta música, La vida es llena de cables, del señor Coconut, que por cierto no canta. Él lo que hace es las programaciones, juguetea con las maquinitas, introduce ritmos electrónicos, pero tiene una serie de cantantes, por ejemplo Argenis Brito, un crooner que se llama Louis Einstein, es decir, una especie de Frank Sinatra de Viena, y luego tiene también un hombre que se llama Stefan Remmler. En realidad Argenis Brito, por ejemplo, es un cantante venezolano, pero vive en Berlín. Entonces, bueno, pues él tiene mucho contacto con Alemania, aunque viva en Mallorca, debe ser que vive a trozos, a tiempos allí. Y bueno, pues donde ya se le va por completo al señor Coconut, se le va la olla, por decirlo de alguna manera, es cuando se mete directamente con un mambo de verdad. Cuando coge un mambo de Pérez Prado, como por ejemplo, qué rico el mambo, y ahí se le va. Bueno, no sé cómo deciros, esto empieza como un mambo y no sé cómo termina. No puedo describir de qué forma acaba esto. Ahí está. Santos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachelo. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Arrojo! A mi burro, le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se pinte una cerveza y combinará por... La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, anda. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, inútil? Como lo que quiera, hombre. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Melchor concederá el don de la soledad y el don de la intimidad a cualquiera que esté interesado en obtener tan extrañas recompensas. Semejante largueza explica la presencia dentro de los límites de la ciudad de gran parte de su población, pues muchos residentes de Manhattan son personas que cogieron sus bártulos y acudieron a la ciudad en busca de asilo, del cumplimiento de sus deseos o de cualquier otro dial de mayor o menor importancia. La capacidad de conceder tan discutibles dones es una misteriosa característica de Nueva York. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. Este párrafo es el comienzo del libro Here is New York, esto es Nueva York, 1949, editorial minúscula de E. B. White. A mi juicio, el texto más delicioso de todos los leídos sobre la ciudad. Un pequeño manual de 7.500 palabras, más o menos, del que me he hecho incluso con su edición en inglés, que describe con intuición certera el cambio constante de una urbe colosal, con sus vibrantes evocaciones y sus retratos. Edwin Brooks White, 1899-1985, fue una de las firmas más representativas de la revista New Yorker, la más prestigiosa de los Estados Unidos, formando parte de su staff. Su reconocimiento no solo vino de su labor periodística. Sus tres libros infantiles, Stuart Little, Las telarañas de Carlota y La trompeta del cisne, son clásicos del género. En Esto es Nueva York, White se arrima al ambiente neoyorquino con la presencia de un observador lúcido y el espíritu de un nostálgico esperanzado. Cualidades que forman una lectura rica, más abundante en ideas de lo que parece a primera vista, y que se sugiere en todo momento apasionado. Muchos de sus pobladores probablemente estén aquí para escapar de la realidad, no para enfrentarse a ella. Pero cualquiera que sea su significado, se trata de un don raro y creo que ejerce un efecto positivo en la capacidad creativa de los neoyorquinos, pues la creación consiste en parte en renunciar a las grandes y a las pequeñas distracciones. Para escribir el texto para la revista Holiday, White se alojó en el Hotel Algonquin y, como un recién llegado que venía a revisar lo que ya conocía, empezó a escribir. La ciudad siempre está llena de devotos principiantes, jóvenes actores, jóvenes aspirantes a poetas, bailarinas, pintores, periodistas, cantantes, cada uno, cada cual, dependiente de su propia marca de tónica para sobrevivir, y cada cual con su propia cuadra de gigantes. Bajo un estilo modesto, la lectura corre sin detenerse, con la misma intensa fiebre que el autor le consumía solo de saber que vivía en la misma isla que Don Marquis, Hugh Bond o Dorothy Parker, entre otros grandes de las letras. Y en ese adorado ritmo, el lector puede encontrar sentencias tan buenas y dispares como que la ciudad ha de ser tolerante o estallaría en una nube radioactiva de odio, rencor y fanatismo. ¿O qué? El tópico más repetido acerca de Nueva York es: es un sitio estupendo, pero no me gustaría vivir allí. En este sentido, sinceramente, el alma neoyorquina de White no engaña. Así, asegura que la ciudad es incómoda y molesta. Aunque apuntilla que los neoyorquinos temporalmente no anhelan comodidad ni bienestar. Si lo hicieran, vivirían en otra parte. Tal vez, porque como él dice, tienen la sensación de pertenecer a algo único, cosmopolita, poderoso y sin par. Esto es Nueva York. Es un libro al que hace referencia Antonio Muñoz Molina en Ventanas de Manhattan. Para los morbosos, apuntar a sí mismo que en sus páginas uno puede encontrar casi una predicción de lo que será la mayor catástrofe de la ciudad 50 años después. Pero dicha la curiosidad, me quedo con el pulso de una narrativa grande por sencilla, única por perspicaz y que guarda un final perfecto. ¿Que hubiera matado por escribirlo en mi puño y letra? Como no seré tan asesino, no lo escribiré en serenatas y esperaré a que alguno se vaya a una librería y en una gélida tarde, a la luz de una lámpara, devore Esto es Nueva York. Al menos, entenderá por un instante por qué esta metrópoli es lo que es. I like that. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious. New York, New York, big city of dreams. And everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. A castle in the sky, 1 mile high, built to shelter the rich and greedy. Rows of eyes disguised as windows, looking down on the poor and the needy. Miles of people marching up the avenue, doing what they gotta do just to get by. I'm living in a land of plenty and many, but I'm damn sure I'm poor and I don't know why. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. A man's on a ledge, says he's gonna jump. People gather round, said he's just a chump, 'cause he lost his job, then he got robbed. His mortgage is due and his marriage is through. He says he ain't gonna pay no child support, because the bitch left him without a second thought. He got nothing to eat, no shoes on his feet. She even left his clothes out in the street. He keeps hearing noises when he's at home. He always hears voices when he's all alone. His wife took the kids, the car and the crib. In this man's world, so much for women's lib. New York, New York, big city of dreams. But everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Down in the village, you might think I'm silly, but you can't tell the women from the men sometimes. They're sugar and spice and everything nice, but when you get them home, ain't no telling what you find. Right next door. Durch die Clubs ziehen und es kommt mir immer vor, als wär ich die Nightclub. Das ist die reinste Wahrheit und ich schwöre siebenfach. New York, ich will ein Penthouse haben, direkt unterm Dach. Und nach meiner Show, da bin ich immer so froh und alle gehen mir in die Disco. Wir gehen in die nächste Disco. Eine Disco nach der anderen Disco. Und wackeln im Takt. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York, New York. It's a wonderful town. Aquí yace Beetlejuice. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Bueno, yo no he podido evitar la tentación de hacer esta mezcla entre una de las canciones míticas de Grandmaster Flash, uno de los primeros raperos de New York, una de las canciones míticas de Nina Hagen, que se llama New York también, esa en la que demostró todas sus cualidades punkies, operísticas y todas mezcladas, y ese final romántico para mí de Gene Kelly y Frank Sinatra cantando en un día en Nueva York, aquello de New York, New York, it's a wonderful town. No he podido evitarlo en esta noche de sorpresas, de mezclas y de combinados. Y lo que viene ahora, pues lo que viene ahora es una montaña rusa. Ya sabéis que aquí en el Callejón del Hambre, una de las cosas que más nos gusta es unir varias canciones que en principio no tienen nada que ver, solo por una idea. Y en este caso la idea, como no podía ser menos, es la sorpresa. La sorpresa, la primera sorpresa de esta montaña rusa, subiros al vagón, agarraros bien, poneros el cinturón, porque lo primero que va a sonar es bastante, bastante fuerte. Y sobre todo si tenemos en cuenta que viene de un grupo español. Este grupo español se llama We Are Standard, con su primer disco ya dieron un pelotazo tremendo, de hecho fueron premio del Ojo Crítico de Radio Nacional de España, muy bien considerados incluso fuera de España, incluso en Inglaterra y en Francia, pero es que ahora lo que vais a escuchar es una primicia. Ahora que estamos en agosto y nadie se dedica a esto, pues en el Callejón del Hambre sí. Bruno nos ha mandado, desde Más un Pilo, una canción que es la primera canción que está, digamos, puesta en el MySpace, que se llama Last Time, de We Are Standard, que la sorpresa, aparte que es un temazo, es que la colaboración de Arthur Baker, New Order, África Bambaataa, por ejemplo, también ha estado Andy Gill colaborando en este tema, de Gang of Four, y la masterización de Simon Davey. Simon Davey ha masterizado toda la música de Amy Winehouse, por ejemplo, o de los Sister Sisters. Esto que vais a escuchar ahora, esto viene con ganas de comerse el mundo, y vamos a ver, en una montaña rusa, ¿qué es lo primero que se hace? Esa subida lenta, lenta, lenta, lenta, hacia arriba, ¿no? Pues cuidado, porque esta montaña rusa va demasiado rápido. You were the best time I had in this town. Bueno, pues instalados ya en el vagón, estamos a punto de empezar la caída de la montaña rusa, esa caída vertiginosa que nos lleva hacia el final. Pero todavía estamos justo arriba, esperando a empezar a caer. ¿Y qué es lo siguiente que nos espera en esta montaña rusa del Callejón del Hambre? Pues lo siguiente que nos espera es algo, por supuesto, unido por la sorpresa. En este caso es una sorpresa, digamos que personal e intransferible, porque después de tantos años que un músico como Loquillo a mí me sorprenda, es algo que realmente no me esperaba, de ninguna de las maneras. Cuando recibí una información en la que aparecía un vídeo, por cierto, el vídeo no tiene desperdicio, y tiene algunas reminiscencias también sorprendentes, por ejemplo, a una portada de un famosísimo álbum de Pink Floyd. Bueno, pues cuando yo escuché esta canción, no sé, algo me hizo en la mente, porque oír a Loquillo hacer un tema como este, y sobre todo, volver a emocionarme con una canción de Loquillo tantos años después, para mí fue una sorpresa. Espero que para vosotros también lo sea. Así que ya sabéis, estamos justo en ese momento en el que empieza a caer y allí se ve al fondo, desde la punta de la montaña rusa, el sol, exactamente como se llama esta canción, Sol de Loquillo. Ideas, ni creo en documentos de interés humano. Tu padre pasa, saluda a la cámara, baila con tu madre, tienen 20 años y yo solo observo el sol, cómo entra el sol, solo observo el sol. Cómo entra el sol en los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz. Pegado a la tierra, la gravedad me impide caer al espacio y me rodean objetos que aprecio. Mi vista y mi cariño los desgastan a diario y yo solo observo el sol, cómo entra el sol, solo observo el sol. Cómo entra el sol en los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz. Muy recomendable el vídeo de esta canción Y bueno, pues muy sorprendente todo, el desarrollo de la canción, el tipo de ritmo, el tipo de voz. Realmente algo que para mí es, espero, una evolución de Loquillo hacia otros lugares. Aunque no he oído el resto del disco y por lo tanto no puedo deciros nada más que eso, aquí está esto, Sol, y ahí está el disco, si queréis escucharlo y si hay algo que más que merezca la pena, tanto como esta canción. Y bueno, pues llegamos a la parte final, a ese looping final, ese giro completo en el que de repente nos encontramos con otra cosa, que es esas vueltas finales antes de ¡pa! La parada. Bueno, pues en la montaña rusa de esta noche nos vamos a dar vueltas con un clásico, un absoluto y total clásico. Yo creo que esta canción la habré oído en directo, grabada, versioneada, creo que la he cantado, no sé, es un absoluto y total estándar que suena en todo tipo de emisoras. Pero aquí unos amigos, unos tal Fugees, a los que un día les dedicaremos, yo creo que los Fugees un día les vamos a dedicar toda una hora de programa, porque es un grupo especialísimo que han revolucionado por completo la música negra en Estados Unidos y, por supuesto, en el resto del mundo. Y bueno, pues han hecho algo que es eso, sorprendente por completo, que es coger un estándar como este, el Stand By Me, el famosísimo Stand By Me, y convertirlo, no sé, en una especie de canción a capela con un ritmo de piano. Bueno, ahí está, escucharlo y agarraditos ahí al vagón, acabamos esta montaña rusa con los Fugees y su Stand By Me. Casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Canciones con historia, una sección de Javier Márquez en FM.com. Kris Kristofferson compuso esta canción en 1969, cuando aún soñaba con ganarse la vida como compositor. Poco después, al fichar por Monument, Fred Foster le ayudó a limar la pieza. Tras algunas semanas en Nashville sin demasiado éxito vendiendo sus temas, acabó el pobre empleado como piloto de helicópteros para empresas petroleras. Pero la suerte no estaba con él, a punto de ser despedido, con su primer matrimonio roto, varios cheques por pagar, arruinado y sin nada en perspectiva, se le ocurrió aquello de libertad es solo otra forma, de decir nada que perder. Y nada no es más que nada, pero al fin y al cabo es gratis. Con paciencia y mucho Jack Daniels, el resto de la canción acabó por salir. Good enough for me and my Bobby, yeah. Roger Miller grabó Me and Bobby Mackie aquel mismo año, 69, y consiguió con ella un notable éxito, aunque nada parecido al que lograría dos años después la propia Janis Joplin en su grabación póstuma. Chris y Janis habían sido buenos amigos, y la leyenda decía que el cantautor había compuesto la canción para ella o pensando en ella, pero no fue así. Otra cuestión, claro, es que ambos coincidiesen en su forma de sentir. No obstante, sí que existe una emocionante historia al respecto. Recién publicado su primer disco durante una noche de fiesta de comienzos de 1970, Kris Kristofferson cantó su canción para Janis y para otros amigos. Unos meses después, la cantante fallecía de manera dramática. Tras el funeral, en casa de la cantante, con Kristofferson entre los asistentes, alguien, de repente, accionó la cinta que ésta había dejado puesta en el magnetofón. La voz de Janis empezó a interpretar Me and Bobby McGee. Se llenó la casa de aquella canción, desatando un mar de lágrimas. Ni que decir tiene que el más compungido fue el propio autor del tema. Y la canción Yo y Bobby McGee, que tantas veces habéis escuchado, tiene esta letra. Hecho polvo en Baton Rouge, esperando un tren, sintiéndome casi tan destrozado como mis tejanos, Bobby paró un camión justo antes de que lloviera y nos llevó directamente a New Orleans. Saqué la armónica de mi sucio pañuelo rojo, toqué suavemente mientras Bobby cantaba un blues, los limpiaparabrisas llevaban el compás. Yo estaba sosteniendo la mano de Bobby en la mía y cantamos todas las canciones que conocía el conductor. Libertad es solo otra forma de decir nada que perder, y nada no es más que nada, pero es gratis. Sentirse bien era fácil, señor, cuando Bobby cantaba blues, y sentirse bien era suficiente para mí y mi Bobby McGee. Desde las minas de carbón de Kentucky hasta el sol de California, Bobby compartió los secretos de mi alma. Siempre junto a mí, señor, por todo lo que había hecho, cada noche me resguardaba del frío. Entonces, cerca de Salinas, señor, la dejé marchar. Buscaba un hogar, espero que lo encuentre. Yo cambiaría todas mis mañanas por un solo ayer, manteniendo el cuerpo de Bobby junto al lado del mío. Libertad es solo otra forma de decir nada que perder, y nada no es más que nada, pero es gratis. Sentirse bien era fácil, señor, cuando Bobby cantaba blues, y sentirse bien era suficiente para mí y mi Bobby McGee. Y por una vez vamos a escuchar la canción en la versión original, en la versión de Kris Kristofferson, que es bastante más lenta y que al fin y al cabo es lo que hizo él, una canción country.